Situada bajo el mar, falta respiración, controlo mi temor hacia mis miedos. La rueda del reloj no fija su misterio, atraviesa mis sentidos, mis instintos. Y te siento, pero vuelves y te encuentro y veo tus ojos mirando los míos y empiezo a perder la respiración y luego te marchas y quedo de sentada bajo el cielo, falta respiración. Coloco mis sonidos en el viento. La rueda del reloj no transa mi delirio, atraviesa mis sentidos, mis instintos. Y te siento, y te siento.